Así pasó Giancarlos y su espectáculo. Gracias por esta noche tan especial. Que Dios los acompañe. Que Dios los bendiga. Y los espero mañana, si Dios quiere, en Villa Retiro. Suerte. Llegamos mañana, Villa Retiro. Domingo, Agraria, Colonia Carolla. Hasta la próxima.